decisión de la gestión que se realiza aquí en la provincia a través del Frente Radicalismo Alfredo Cornejo? Es una pregunta compleja porque lo conozco a Alfredo hace muchos años y le tengo sincero cariño. Pero está claro que tenemos miradas distintas de lo que pasa en la Argentina. Creo que Mendoza mereció mejor suerte que la que tuvo estos años. Mejor suerte quiere decir que además de haber recibido un problema fiscal, como efectivamente lo recibió, hubiera sido bueno que no se endeude tanto para equilibrar las cuentas y se endeude un poco más para promover la industria, para promover todo esto que estamos hablando, ¿no? Los viñedos, todas las actividades, para desarrollar un poco más Vaca Muerta, que es una alternativa y una riqueza potencial enorme que tiene Mendoza. Lamentablemente toda esa deuda sirvió para tapar agujeros de las cuentas públicas. Y deja una provincia un poco más ordenada en sus cuentas públicas, pero mucho más endeudada, igual que Macri. Y yo creo que es el resultado de haber seguido las lógicas de Macri, como lamentablemente Alfredo una vez más vuelve a seguirla. Y yo lo lamento, honestamente lo lamento. Porque acompañando a Macri está condenando a Mendoza. Y yo creo que él lo sabe. Y la verdad me apena mucho, porque yo creo que es un hombre de bien. Y es una pena que haya tomado esta decisión. Mendoza merece tener un presidente que se preocupe de Mendoza. Mendoza merece, como todo Cuyo, tener un presidente que se abrace con los que gobiernan estas provincias para sacarlas de los problemas que tienen, para hacerlas desarrollar. Cuando yo voy al interior, soy un porteño. Siempre digo que como jefe de gabinete lo que más entendí es que la Argentina dice ser un país federal, pero es un país profundamente unitario. Y que como país unitario que es, vive postergando a las provincias. Mendoza es una provincia típica, es una provincia con una sociedad intelectualmente rica, cultivada, con una historia formidable, que han hecho de un lugar casi desértico una potencia también en términos económicos, pero podría ser mucho más, mucho más. Y lo que yo lamento es que el pegarse a las políticas de Macri y del Gobierno Nacional hayan postergado a Mendoza todo lo que la postergaron. Yo confío que Anabel, en el futuro, pueda dar vuelta a esta página. Y que Anabel, amén de cumplir las obligaciones que le dejará el gobierno de Alfredo, utilice los recursos para que Mendoza crezca. Porque esos 3.000 millones de pesos que sistemáticamente tiene año tras año de déficit fiscal Mendoza, se pagan no tomando deuda, se pagan promoviendo la economía. Esos recursos tienen que salir de la economía. Si la economía crece, Mendoza tendrá recursos impositivos para cubrir esa deuda. Y eso es lo que tenemos que hacer. Alberto, buenas tardes, ¿cómo estás? Jorge Hernández de... Hola Jorge, un gusto, encantado. Para Mendoza Pozo y Universidad, una consulta muy concreta respecto de la justicia. ¿Podrías hacer una evaluación respecto del desarrollo, del desempeño de la actual Corte y si está la oportunidad de que ocupe el Ejecutivo Nacional? ¿Habrá cambios? ¿Se promoverán cambios en ese lugar? Si yo soy presidente, definitivamente no. Yo tengo la más alta consideración con los miembros de la Corte. Puedo estar más de acuerdo con algunas teorías de unos que de otros, pero la verdad todos los que están es gente reconocida en términos de aptitud intelectual y de condiciones éticas. Me gustan algunos fallos más que otros, celebro como todos los ciudadanos algunos fallos más que otros, pero la verdad no he visto nunca en un fallo de la Corte algo que merezca un cuestionamiento de otro tipo, como he visto en otros fallos. La Corte para mí no es un problema, la Corte lo que tiene que hacer es seguir velando porque la justicia impera en Argentina. Es el último lugar que tienen los argentinos por reclamar justicia. Y a veces, si algo puedo pedirle, es que se meta más. Que se meta más. Porque de verdad hay momentos en que hace falta. Pero yo tengo la más alta opinión de todos, ¿eh? Inclusive de los que nombró Macri. No tengo nada que decir de ellos. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Federico Salazar, de Radio Vivienda. Federico, no te veía. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, hoy el ministro Dietrich vinculó directamente el paro de los gremios aeronáuticos con el kirchnerismo y dijo que no quiere que gobiernen más. ¿Qué tiene para decir al respecto o si tiene que hacer una apreciación? Sí, yo le diría al ministro Dietrich que haga una profunda autocrítica, que revise lo que ha hecho. Porque el problema de hoy es que siguen desguazando aerolíneas, siguen vendiendo aviones y siguen regalando rutas aéreas internas a emprendimientos de los que Dietrich debería avergonzarse. Y Macri también, Avianca es un caso, Flybondi es otro caso. Son proyectos de los que deberían avergonzarse, porque han precarizado el sistema de vuelos en la Argentina. Y en verdad lo que está reclamando la gente de aerolíneas en todos sus gremios es que dejen de desguazar el sistema aéreo estatal, porque realmente es el único que se preocupa por darle conectividad a toda la Argentina. Nunca vi que Avianca esté preocupada o que Flybondi esté preocupado por llegar a Catamarca o a La Rioja. Solo les preocupa llegar a los centros turísticos, negocios seguros. Y mientras hacen esto, todos los días desguazan y venden un avión de aerolíneas. Por lo tanto, Dietrich, a quien nunca tuve la posibilidad de conocerlo, le pediría que tenga un gesto de honestidad intelectual y revise lo que ha hecho. Porque en materia aeronáutica ha hecho las cosas lo suficientemente mal como para que empiece a sentir un poco de vergüenza. Buenas tardes, Alberto, mañana Bustos de MDC. Perdón, y quiero aclarar que fui víctima de lo que pasé también en Aerolíneas, porque también yo demoré mi vuelo. Le quería consultar por la situación de Venezuela, sobre todo teniendo en cuenta el informe que se ha enviado a la ONU, enviado a la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, y a raíz de ello, el presidente Mauricio Macri dijo que los que guardan silencio son cómplices. ¿Qué piensa sobre lo que está pasando y sobre esa frase de Macri? De la frase de Macri no opino, porque la verdad es que yo no hablo para que me escuche Trump. Macri sí. Lo que sí digo yo es que, y lo digo desde siempre, que en Venezuela hay un problema respecto de la calidad institucional venezolana y que hay que prestarle atención a eso. Porque evidentemente se han vivido en los últimos años sistemas de abusos y de arbitrariedad del Estado que uno no puede pasar desapercibido. Eso ha complicado la convivencia democrática a tal punto que ha habido enfrentamientos y detenciones que deben llamarnos la atención y deben preocuparnos. Michelle Bachelet, yo no he hablado con ella, hace un tiempo que no hablo, pero seguramente sé de su corrección y de su severidad en los análisis. Si ha dicho una cosa así, solo debemos tenerlo en cuenta. Lo que sí creo es que la solución venezolana no es llenar Venezuela de marines. Ni la solución venezolana es que en una plaza pública alguien se autoproclame presidente y otros, los gobiernos de Latinoamérica, salgan a reconocerlo. Yo me pregunto qué hubiera pasado si los chalecos amarillos hubieran proclamado un presidente en Francia porque no le gustaba Macron, cuando además veíamos todo el problema social que se estaba generando. A mí me parece que con Venezuela es un problema que debe llamar la atención de todos nosotros, no por lo que ha dicho Michelle Bachelet, sino por lo que todos nosotros vemos que está ocurriendo. Yo quiero recordarles, porque acá se olvidan, que en el año 2017 Cristina advirtió que en Venezuela estaba en crisis el Estado de Derecho. Y en ese momento ni siquiera hablábamos con Cristina. Entonces, lo que digo es, tomemos las cosas con seriedad. En Venezuela hay un problema agudo. Los países latinoamericanos, haciendo honor a lo que fue siempre nuestra doctrina de no intervención, lo que tenemos que hacer es ayudar a que los venezolanos se reencuentren. A eso. Como lo hace México y como lo hace Uruguay, con toda dignidad. Y lo que no debemos hacer es andar incentivando a Trump, a pedido de Trump, que mande tropas. Eso no debemos hacerlo. Van las dos últimas preguntas. Muy buenas tardes, Alberto. Julieta Arana para Radio La Mosquitera. Hola, Julieta. Bienvenido. Gracias. Bueno, preguntarle con respecto al blindaje mediático que estamos viviendo, la concentración de medios, ¿cuál sería su futura postura con respecto a la ley de servicios de comunicación audiovisual? La verdad es que no es mi problema. Yo siempre creo que los medios, si finalmente fueran tan determinantes como muchos dicen, Cristina no podría representar lo que hoy representa. Y Cristina representa lo que hoy representa porque se pueden confundir a mucha gente, pero no se puede confundir la memoria ni se puede confundir el compromiso. Yo sé que el blindaje existe. Yo sé que lo cuidan a Macri más que a sus mamás. Yo lo sé. Pero no importa, porque los que van al supermercado saben quién miente. Los que ven cómo viven y los que advierten que a 5 cuadras de la Casa de Gobierno se le está muriendo la gente, saben lo que pasa. Por más que los diarios los cuenten o no los cuenten. Los que van a llenar la cancha de River de ropa invernal para que los que están en las calles sobrevivan, saben lo que pasa, aunque los grandes medios no se los cuenten. Y aunque Macri se enoje porque el presidente de River tuvo una maravillosa idea de ir en socorro solidario de los que están mal, porque el Estado le recomienda que marquen 108 para que un contestador automático les conteste. Yo, la verdad es que siempre la verdad vence a la mentira, y aunque demore un poco más. Gracias. Última pregunta. Bueno, ¿cómo le va, Alberto? ¿Cómo está? Laura Prudencio, de Radio Nacional. Hola, ¿cómo Laura? ¿Tiene que ver con esto de los medios, lo que está pasando con las fake news, también los ataques que hay a los políticos de diferentes fracción política? ¿Cuál es su mirada respecto a eso, sobre todo para quienes en el electorado no tienen una predilección política? ¿Cuáles, en ese caso, los elementos desde la campaña? No, yo creo que hay que advertirle a la gente lo que pasa. La gente es muy inteligente, es mucho más inteligente de lo que nosotros muchas veces pensamos. La gente está mucho más advertida del uso de la mentira en las redes. A veces nosotros pensamos que a la gente se la lleva como ovejas al corral, y me parece que no es así. Lo que sí tenemos que hacer es demostrar estas cosas y también terminar con malas prácticas, realmente. De reírnos de la gente o de tergiversar las cosas, yo creo que no son buenas prácticas. Estas suertes de scratches en redes no son buenas prácticas, sinceramente. Me parece que lo que tenemos que ganar es con la verdad, diciendo la verdad. Si la verdad la tenemos nosotros, si ellos ya se han doctorado en mentirosos, entonces, ¿qué problema hay? Si nosotros podemos contarle a la gente todo lo que han mentido y todo lo que siguen mintiendo, ¿qué problemas hay? ¿Qué problema puede ser que nosotros sigamos yendo con la verdad? Yo estoy seguro que siempre la verdad gana. Lincoln tuvo una frase que yo repito desde que yo soy muy chico, mucho antes de que empezaran las fake news y que los diarios se homogeneizaran en un discurso. Y mis compañeros peronistas me dicen, pero no podés nombrar a Lincoln. Pero fue una frase formidable, y Lincoln además fue un hombre importante. La frase dice, vos le podés mentir a algunos todo el tiempo, y le podés mentir a todos algún tiempo, pero no esperes mentirles a todos todo el tiempo. A Macri lo descubrieron, no te inquietes. Bueno, creo que no hay más preguntas. Bueno, gracias a todos de verdad por haberme esperado. Muchísimas gracias. Thank you.